Tarareando Tangos, domingos a partir de las 9 de la mañana, solo por la RK. Tarareando voy por la vida, tarareando, tarareando. Hay un espacio integral para todos los convecinos con la conducción de Julio Mijali. Los domingos a las 11 de la mañana llega La Hora del Vecino, con toda la información del quehacer sociocultural quilmeño. Todos los domingos a las 11 de la mañana, La Hora del Vecino, en la 91.5, lo que querías escuchar. RK está de vuelta y solo tenemos para ofrecerte una sola cosa en común: toda la música. Bienvenidos al programa número 21 de Carpe Diem. Y hoy 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, le dedicamos el programa a los 30.000 desaparecidos. Y bueno, y la frase hecha: que nunca más pase lo que pasó. Rama, ¿todo bien? Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, por suerte. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy tenemos un montón de cosas. Tenemos una consigna como todos los programas. Tenemos mucha música, tenemos música under, música internacional, tenemos premios, tenemos una cena para dos personas. Y tenemos una banda invitada también. Tenemos una banda invitada que se llama Cuesta Arriba, que estuvieron tocando en la fiesta de la cerveza artesanal. Como lo escuchaban en el programa anterior, estuvieron tocando ahí, tocando con las patillas del abuelo también, ni más ni menos. Es una banda que está en progreso y está en pleno ascenso, está muy buena. Mirá vos, qué bueno. Como siempre acá nos acompañan dos personas que están siempre, que ahora ya se puede decir que ya son parte del programa. Hola Cristian. Hola, me tenía que presentar con un tema igual, ¿te acordás? Sí, pero después te presento. ¿Cómo estás, Cristian? Ah, bien, todo bien. Pensé que iba a presentar a Johnny, que a... No, a vos te habla. A Fede, bien, todo bien, ¿vos? Bien, bien, Fede. ¿Cómo estás? Todo bien, chicos, ¿y ustedes? Todo bien, por suerte acaban de llegar los chicos de Cuesta Arriba. Buenísimo. Después van a estar haciendo la entrevista. Y tenemos una consigna para hoy. ¿Cuál es? ¿Qué tenemos? La consigna de hoy es: si tuvieras un deseo para que se te cumpla, ¿qué pedirías? Arrancamos por Fede. Sí, vamos. Uy, siempre arrancan de acá para allá. Y sí, sí, boludo. Termina allá. Termina donde empieza. Donde empieza, es verdad. ¿Un deseo? ¿Uno solo? Uno solo. No vale decir tener tres más. No vale eso. No, es que eso es... ¿Cuatro más? Tampoco. No. Es que eso no es un deseo tampoco. 5. 16, mejor, ¿eh? ¿Cuál sería? Ah, me agarraste en una nube de Mahoma, ¿eh? Pero poder llegar a ver el fin del mundo. Ah, está bien. ¿Sí? Vivir lo suficiente para ver cómo se devasta todo. No, es un garrón, boludo. ¿Y sí? Y es el deseo de él, dejá. No, es bueno, otra cosa, boludo. Ver cómo se muere todo. Qué mala onda. Y vas a sufrir, te vas a separar, te vas a volver loco, te vas a terminar matando vos. Y por eso esa es la idea. Ah, estaría recopado eso. Pues y después viste, si te la pero si te terminás matando, después no vas a saber si termina el mundo o no. Y es que sí, se termina y después me mato yo, listo, es el último. Ah, buenísimo. A vos sos lo último de la existencia. Claro. ¿Y vos, Cristian? El mundo y después. Y yo, que se muera él. Es como se muere cuando espera el fin del mundo. No, ni idea. No, pero me agarraste algo. También me agarraste re... ¿Qué es lo que un deseo de corazón así? Y a mí me hubiese gustado, no sé, me hubiese gustado ser jugador profesional en la primera River. Ese sería un deseo, pero hubiese, o sea, ahora ya no puedo. Aunque bueno, pero capaz que vos vas a jugar a la pelota y bueno, viene... me gustaría ir el lunes a jugar con Diego, vaya un representante de River, le guste cómo juegue, lo saque a la mil y me ponga a mí. ¿Pero por qué River tiene que ser? Y porque soy fanático de River. Pero ¿por qué no de otro? Del Inter. Porque si quiero un deseo, lo quiero bien, ¿no? River, para mí River. El Milan. No, River. River. Afuera. River. Oh. ¿Buen liguito? Y llegar a ganar todo, obviamente, ¿no? Ah, bueno. Es un deseo solo. No, bueno. Bueno, triunfar en River. Ser lo más jugador profesional. Como, bueno, bolleguito. Ahí me gustó más. Ahí lo metió. Yo pediría que durante un día, todo lo que pida a todas las personas me digan que sí. Sí, está bien. Nada, para toda la vida. ¿Por qué un día? Si podés. No, un día. Y porque es un deseo. Pero así lo más grosso. Una semana te di, un año que todos me digan que sí, todo. No, un día. Con eso me alcanza. Un día te alcanza. Uy, sería un desastre. No, y después, sí, después lo extrañaría. Me acuerdo de aquel día, pero que no, todos decían que sí. No, es así. Es verdad. Yo le todos los días. Además, ponele, con un día, ponele. ¿Viste que hay guerra? Vos digo, se termina la guerra. Bueno, está bien. ¿Por qué mejor no podés tener el don de poder manipular? Bueno, está bien. Después queda la plata. El don de poder manipular, lo que quieras. Entonces eso ya. Bueno, eso es muy de la película Todopoderoso ya. Bueno, pero. Por eso. Pero podés. Es mi deseo, déjenlo en paz. No me gusta. Exprimámoslo al mango. Yo también tengo un deseo futbolístico. A ver cuál. Mi deseo es que Quilmes gane la Intercontinental 3 veces seguida. O sea, tiene que ganar campeonato, apertura, clausura, tiene que ganar Libertadores, tiene que ir a jugar, después el otro año también lo mismo, y así 3 años consecutivos. Por eso. El fin del mundo. Es hasta el fin del mundo. Si no sale, bueno. Y bueno. Te aviso en la eternidad. Avísame cuando termine el mundo, me mandó un mensajito. Claro. Lo subí y me decime, no salió. Lo subo al Facebook, digo. O sea, ¿sabes que ganó una sola vez nada más, no las 3? Bueno, ese deseo se te podría cumplir, pero como primero le dijiste el deseo de él, primero se va a cumplir el de él. Para terminar ese mundo. ¿Quién no va a salir campeón? Es bueno, un deseo. No te metas. ¿Cuándo se metan con mi deseo? Está bien, yo te banco, Ramos. A mí me gustaría ver a quién es campeón del mundo. Ahí está. Intercontinental. ¿Viste? Jugando contra Vélez. Contra el Barcelona. No, posta, estaría bueno. Messi jugando muletas. No sé, sí, igual que Víctor Valdés ciego. Messi en su mejor momento y que Víctor Valdés le haga un caño. ¡Oh! ¡Qué grande Paco haciéndole un caño a Messi! Y le hace así como le hizo. Heinze a quién. Le hace el caño, agarra la pelota con la mano y se la da. Toma, Messi, toma. Y cobra mano, no importa. Le hace tac-tac en la nuca, tac-tac, así, dale, voy, dale, a nada. Y que sobre el aro un penal lo patee Gerro y la pique. Bueno, ya ves, bueno, ves. Ya lo vamos allá bien, boludo. Y eso me parece que es el deseo de Gerlo más que nuestro. Si no, habría que llamarlo a Gerlo y preguntarle cuál es el deseo. Bueno, o si no, si está Gerlo del otro lado, llama al 424-4130 y contanos. ¿Cuál es tu deseo? Si no sos Gerlo, llama igual, ¿no? Llama Gerlo. No, un representante, un amigo de Gerlo. Exactamente. O cualquiera. O si no, se pueden comunicar por RK espacio Carpe Diem y nos pueden decir su deseo por Facebook. Claro. ¿Qué te parece, Guito? Buenísimo. Que nos saludaron a 3 personas más que hay acá, me parece. Bueno, está Gabriel de Mercy Beat, Johnny, el DJ de Geek, y está el señor Eduardo, que... Eduardo Grimaud. Que es mi señor padre. Vino a visitar y vino a ver lo que es Carpe Diem. Un grande. Bueno, arranquemos con. Vamos con el primer temita, que es un tributo a Bob Marley que hace Bunny Wailer, que va a estar presentándose el domingo 3 de abril en el Estadio Único de Islas Malvinas. Va a estar haciendo su presentación. Bueno, en el Suma Reggae con un montón de artistas más. Que después más adelante vamos a estar nombrando. Vamos con Roots Rock Reggae de Bunny Wailer. Reggae music, roots rock reggae. this is reggae music. Bueno, acabas de escuchar el temita Roots Rock Reggae de Bunny Wilder haciendo tributo a Bob Marley. Y seguimos con más Carpe Diem. Para esta semana tenemos el domingo un show de Mercy Beat que tocan en Rie Bar a las 21 horas. Rie Bar queda el 9 de julio, 175 Bernard. Y bueno, vamos a aprovechar ya que lo tenemos a Gabriel acá. ¿Cómo andás, Gaby? Buenas, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, noche. Contanos para el domingo que tienen preparado. Si es mucha sorpresa, no, así una puntita. Un poquito, hay algo nuevo. Sí, bueno, vamos a hacer un show de rock, como siempre. Rock rockabilly, temas nuevos. Así que estaría bueno que se acerquen. Ahí dijo acá el amigo la dirección. Y nada, los esperamos. La entrada que hay que pagar, es gratuito. La entrada es un bono de contribución de 10 pesos. ¿Sí? Ahí adentro puedes canjeártelo por algo. No, digamos, tenés un bono de contribución de 10 mangos, digamos. Ah, hay que pagar por la entrada, está bien. Sí, sí, igual no es una entrada, o sea, te la llevan por la mesa, bueno, no, como siempre. Está bien, bueno, ¿sí? Si quieren escuchar un poco de los Beatles de la mano de Mercy Beat. Se meten por el Facebook, si Mercy Beat en Facebook, y bueno, ahí aparecemos. Así buenísimo. Que domingo 27 en Rie Bar, 9 de julio, 175 Bernard. Y déjame, ya que estás sentado y tenés el micrófono enfrente, déjame preguntarte cuál es tu deseo. Mi deseo, y no sé, yo lo que estoy haciendo es lo que más amo, que es la música, y me quiero recibir lo antes posible, pero disfrutando cada momento. Mi deseo de recibirme como el Carpe Diem. Disfrutando el Carpe Diem, digamos, ¿no? Sí, exacto. Así que bueno. Bueno, así buenísimo. Como... gracias Gabriel por haber venido y por venir a promocionar el show. Muchas y bueno, que toda la gente se acerque el domingo 27 a repetimos la edición 9 de julio 175 Rie Bar. Bueno, nos esperamos, muchas gracias. Gracias Gaby. Bueno, así pasaban los chicos de Mercy Beat por acá que nos vienen a hacer el aguante. Y en Facebook veo algunos mensajitos. Sí. Ya arrancamos. Ya un par de personas firmaron. Tenemos a Karina que dice: mi deseo sería ser feliz completamente y no solo tener momentos felices. Es válido. ¿Todo el tiempo feliz? Todo el tiempo feliz. ¿Pero con una sonrisa de oreja a oreja? No sé si está bueno porque... Está bien, es el deseo de ella, ¿eh? Pero tenés que tener unos altibajos, porque si no, como es como el que tiene algo, lo termina desvalorando para o mí. O sea, le pone el optimismo al mango ahí. Pero lo termina desvalorando, ponele. Voy a dar un ejemplo, el que tiene siempre mucha plata, mucha plata, mucha plata. Llega un momento que la plata la tira, así, no la valora por no lo que realmente. ¿Entendés lo que digo? Mm. Pero bueno, es el deseo de ella. Cuando se canse de ser feliz, se va a acordar de mí. O de mí, del fin del mundo. O del fin del mundo, se va a acordar. Exacto. Después tenemos, a ver, déjame revisar. Brenda. Dice, que toda la gente pueda vivir en paz, con menos violencia. Y que puedan disfrutar de las cosas buenas que les pasan. Los pequeños detalles, dice. Pido mucho, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Igual no vale, porque pidió dos cosas. No, bueno, pero es una. Es una, que... nada, pero es una que se toma como. Es, nuestra, es una de nuestras fiel oyentes. Le vamos a mandar un. Por eso, por eso tiene dos. Por eso, tiene, por tiene, eso tiene, tiene el plus. Tiene coronita, tiene coronita. Bueno. Ahí los chicos de Cuesta Arriba están afinando las guitarras, están poniéndose a punto para entrar y romperla. ¿No? Sí, van a tocar la guitarra. En vivo. Van a tocar en vivo. No, chicos, por favor, rompanla, pero no rompan el estudio. Lo único que les tranqui. Pido, tranqui, rompanla, pero tranqui. Y bueno, vamos con otro temita. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Dito? Soda Stereo, ¿te parece? ¿Qué tema? Prófugos. Buenísimo. Dale. Vamos, Loro. Yo siempre tomaré

Bueno, segunda parte de Carpe Diem. Y ahora sí, recibimos a la banda invitada. Estamos acá con Cuesta Arriba, banda de Quilmes. Quilmes Bernal, así es. Quilmes Bernal Adrogué. Quilmes Bernal Adrogué. ¿Cómo andan, chicos? Bien, todo bien. Estamos acá en vísperas de nuevas y grandes fechas, ¿no? Porque de a poquito fuimos creciendo y bueno, creo que estamos en un buen momento. Cuéntenme cómo fue que empezaron. Bueno, empezamos con Pablo, allá por 2007, éramos dos guitarras acústicas, dos pibes con ganas de tocar. Y empezamos con un par de covers de Intoxicados, metíamos Enanitos Verdes, era una cosa un poco distinta a lo que es ahora Cuesta Arriba. Metimos al hermano de Pablo, a Santiago Salves, que estaba con el bajo, baterista no conseguimos. Después estuvimos con, ¿cómo se llamaba el pibe este? Gabriel Praticó. Y empezamos a tocar. Y después tuvimos un stand-by así, no hacer nada. Y en 2009 arrancamos todo de nuevo y ahora estamos con todo a full. Llegó el gran bajista Gonzalo Emanuel Cervantes. ¿Cómo andas, Gonza? Hablen de más cerca porque si no se escucha. Hola. Ahí está. Bueno, está Bruno, que hablaba recién, para que se presente a la gente. Bruno, el cantante. Gonzalo bajista. Ahí está Pablo, el otro guitarrista. Ahí se van acercando porque son muchos los chicos. Hay pocos micrófonos y estamos. Nicolás, el tecladista. Juan y el baterista. Y es Adrogué Ramiro, que espero que esté escuchando. Nos mandamos un saludo a Rama entonces. Tiene la obligación. Rama, el tecladista. No, tecladista Nico. Rami, que estaba en Adrogué, el violero. ¿El violero? Sí, baterista suplente cuando surgen emergencias. Se la reganta entonces. Es polifuncional, ¿viste? Así como, no sé, me tiran. Epson. Claro, una chapuraña de Cuesta Arriba. ¿Sí? Ahí está perfecto. Se juegan todos los puestos. ¿A quién se le ocurrió el nombre Cuesta Arriba? A la voz mejor. Yo tengo, acércate acá al micrófono. No, es una cuestión de. Más cerca. Es una cuestión de marketing. No se puede decir esas cosas que dan entre la banda. Ah, bueno. Es algo, digamos, es. ¿La flechita para arriba tiene algo que ver? También. Una cosa de marketing. Es una cosa, en realidad, vamos a contar una cosa íntima, ¿no? De la banda. Lo digo o no lo digo, ¿no? Un Jorge Rial. Oh. Bueno. Decilo, Enzo. Enzo. Cuesta Arriba surgió por una chica. No vamos a dar nombre, pero el apellido era Cuesta. Sí. Y fue una conversación de Cuesta Arriba, cómo cuesta esto, y bueno, fue así. La B corta. Salió porque antes nos íbamos a llamar Sin Rumbo con Z. O sea, era una cosa de. ¿Se puede putear por acá? Sí, sí, sí. Era una pelotudez. Así nomás. Y quedó. Cuesta Arriba con B corta. Y al final está bueno porque es una cuestión de marketing de verdad. Es una cuestión de marketing de verdad porque vos ves en la calle, muchos me dijeron Cuesta Arriba con B corta y te decís, mira estos boludos escriben con B corta, Cuesta Arriba, no saben escribir, no sé qué cosa, y se machacan la cabeza. Y está bueno. Ahora, pues llama la atención, porque capaz que Cuesta Arriba con B corta y ahí lo mirás y. Claro. Hay un boludo que escribe Cuesta Arriba con una sola R. Bueno, Cuesta Arriba. Nuestro manager, Daniel El Negro Ojeda, pero es un caso aparte ese muchacho. ¿Tienen bueno, así ídolos musicales? ¿O una banda así a seguir? Están las influencias de la banda. Más que nada, somos muy seguidores de Las Pelotas. Hacemos después covers, por ejemplo, No Te Va a Gustar, de Los Piojos, Las Pastillas del Abuelo. Es una cosa de muchas influencias de rock nacional y también un par de rock internacional, pero son variadas. Va de cada uno, claro, eso. Bien variadas. Y pues, vos cómo empezaste, digamos, dijiste, lo mío es el canto, quiero cantar. Mirá, al principio no cantaba yo, cantaba Pablo, pero bueno, hubo un problema con las cuerdas vocales. Bueno, tuve un problemita con una cuerda vocal y al final, bueno, delegó la tarea a mi persona y asumió el rol de primer guitarra y de lucirse arriba del escenario con la viola, ¿no? El Jimi Hendrix de Cuesta Arriba. Coros psicodélicos. Quiero hacer una pregunta a Juani. A Juani, que es el baterista de Cuesta Arriba. Juani, ¿vos cómo empezaste con el tema de la batería, con tema de la percusión, va, porque seguramente te gusta la percusión también, ¿no? Sí, me gusta. Pero con la batería arranqué por un amigo, en realidad, que arrancó a tocar él y se compró la batería y me invitó a la casa y empezamos a tocar y la verdad que estaba bueno. Y conseguí un profesor y así arrancamos. ¿A qué edad más o menos? Y a los 14, por ahí arranqué. Ah, hace bastante, ahora sí, tenés 18, menos, 19. Varios, 19 años. 19. ¿Cómo? Hubo varios intervalos, pero sí, más o menos desde los 14. ¿Y vos, Pablito? La misma pregunta. Con la guitarra. Yo la batería, sí. No, bueno, pero vos según los roles, ¿viste? La batería no fue lo mío. Yo empecé por una canción de la banda Maná, a empezar a tocar la viola. Lamentablemente es cierto. Lamentablemente esto, muchachos, es así. Pero bueno, después empecé a cantar y el diagnóstico médico que tengo para la cuerda vocal es parálisis de la cuerda vocal izquierda. Pero empecé a tocar y ahora voy a empezar a hacer clases de guitarra porque toqué más de oído, más que nada. Y ya es necesario un poco más de improvisación. De ajustar las cuerdas, ajustar todo, anda bien. Aprender a tocar bien, claramente. En simples palabras. Claro, ya no va más de oído la cosa. La cosa es aprender, qué sé yo, escalas, todo eso que más que nada solo capaz, no lo siento que pueda aprenderlo, necesito a alguien. Bueno, se pasa el micrófono, van diciendo todos los chicos cómo empezaron. Gonzalo, 19 años, normal de Quilmes. No, yo con el bajo en realidad fue una cosa media rara. Yo en realidad soy guitarrista. Soy un intento de guitarrista. Déjame hacer un paréntesis. Creo que ya es unánime que muchas bandas vinieron y los bajistas vienen, pero se suman a la banda por decir, ¿qué falta? ¿El bajo? Bueno, claro, ¿cómo es? Una cosa así. Creo que fue, no digo. Sí, es verdad. Ya debe ser el quinto o sexto. Pasa que somos los únicos. Escasean bajistas entre los jóvenes hoy en día. Me parece muy difícil encontrar un bajista. Más guitarra, no hay pocos chicos que le tire el bajo, ¿no? Mucha viola y mucho baterista. Ay, lo que veo yo. Y bueno, entonces seguí contando, hice un paréntesis. Empecé a tocar la viola también de oído. Fui a un taller barrial ahí por Bernal. Y un día hablé con el compañero de colegio, era el primo de Bruno. Y hablé con él, qué sé yo, me dijo, sí, mi primo tiene una banda. Me invitaron a un ensayo, pero me hacían tocar el bajo. Cosa que yo no cazaba un fudo. Pero bueno, de cara dura me empecé a meter y ahora, mal que mal, me la llevo. Tengo que empezar a estudiar porque es un... Se complica. Se ve que ya varios, o sea, Pablo, vos, ya quieren ir a estudiar para perfeccionarse. Y sí, porque no la podemos mentir más, así. Ya no la pueden dibujar. Claro, ya está. Así que más o menos fue eso. Fue una cosa medio así. Tomá, a ver, fíjate qué puedes hacer. Claro, ¿viste? ¿Qué falta el bajo? Y bueno, vamos, ya fue. Son cuatro cuerdas, tiene lo mismo la guitarra. No sé, es lo mismo, ya fue. Sí, ¿vos, Nico? ¿Cómo fue que empezaste? No, y yo empecé de chiquito, mi abuela me enseñó un poquito y empecé con el feliz cumpleaños a tocar así, con una pianola que me acompañó muchos años. Y bueno, después empecé a estudiar con un profesor y ahí me compré mis primeros teclados. Y bueno, ahora estoy con el sinte, ya estoy un poquito más eléctrico por ahí, no tan acústico. Y está bueno, se pueden hacer cosas muy buenas y bueno, me invitó Bruno a tocar una vuelta y nada, me gustó la onda, me gustó la onda que tienen ellos, la música que hacen y está bueno. La verdad que no es fácil encontrar, digamos, no todo es la música, digamos, también es un poco el grupo que te acompañe para tocar y salir, y está bueno eso, está bueno. Sí, un aplauso. Yeah. Estaba cuando... Es un buen compañero, porque es un buen compañero. Cuando estabas hablando te iba a preguntar eso, si fuera del escenario, fuera de lo que es la música, si eran amigos, se juntaron a jugar la pelota, o no sé. No, amigos no, pero digamos como que ahora hay un vínculo afuera de la banda que quizás al principio no, que uno no lo tiene y deja de ser juntarse para ensayar o para eso, ¿viste? Deja de ser tener ese título, nos juntamos para ensayar a tal hora y listo, ¿viste? Te juntás a tomar una birra, a hacer algo con los chicos. Ahora vos nunca te llamamos. Por eso. Recién ahora, por eso. Se enteró por Facebook él. Claro, yo sigo el Facebook de la banda, ¿viste? Pero bueno, así que nada, ahí estamos. Cuando componen temas, las letras, ¿quién se encarga de componerlas? El proceso creativo. Hay varias letras que son de Pablo, otras que son mías. Ahora Rami está metiendo Igualmente hay muchas canciones que no las estamos tocando, pero que están ahí cocinándose y en cualquier momento salen a la luz. Por ejemplo, este sábado tocamos en el evento en Banfield, que pueden ver toda ahí la información de que sale Combi de Quilmes en el Facebook de Cuesta Arriba, con B corta. Y vamos a presentar temas nuevos. Ah, a propósito de eso, tenemos entradas, no para Banfield, sino para Quilmes, para sortear, de Cuesta Arriba en Roxy. ¿Cuándo es que tocan? El 9 de abril en The Roxy tocamos, una fecha importante. Abre puerta a las 11 y media de la noche, así que están todos invitados. Y bueno, aprovechen porque vuelan, estas entradas vuelan de verdad. Y también van a estar sorteando, vinieron con un demo para sortear los chicos. Vinimos con un demo, 4 temitas para el que quiera. Se comunica, ¿dónde se comunica, Ramiro? Se puede comunicar al 424-4130 o vía Facebook RK espacio Carpe Diem. Y bueno, la consigna del día que es: si tuvieras un deseo, puedes pedir lo que quieras, ¿qué pedirías? Ya que estamos, contestá, Bruno. No, vos. Ah, ¿yo qué pedía? Y mira, ¿tiene que ser un deseo solo? Un deseo solo, sí. No puedes decir cinco deseos más. Mira, te escuché con Quilmes yo recién hablando. Lo veo un poco difícil. Lo veo un poco complicado. Me parece que primero viene el fin del mundo y después Quilmes sale campeón. Y pero es un deseo. Es un deseo. Es al pibe. Me tira abajo. A mí, bueno, ojalá que, qué sé yo, lo saco al lado futurístico porque capaz que tengo un hincha arriba que no sigue. Pero si es por mí, por Cuesta Arriba, llenar Vélez. No te digo River, Vélez. ¿Llenar Vélez? Llenar Vélez. Como sí. Luis Miguel, boludo. Sí. Más o menos, pero bueno. Ojo que Luismi se la reaguanta, ¿eh? ¿Sabes las minas que tiene Luismi? Y los dientes también. Una paleta castor, tío, pobre. Capaz que nos está escuchando. Le mandamos un saludo a Luismi, un amigazo. Siempre nos escucha. Están re buenas ahora las paletas. Sí, se las superó, ¿viste? Están buenas. Claro, las tienen todas juntitas. Bueno, No chifla más. Vamos a preguntarle un poco por individualmente. Arranco por Gonza. Un día tuyo ideal, ¿qué es lo que haces? Duermo, mucho. ¿Mucho? Nada, qué sé yo. Levantarse cuando me quiera levantar. Levantarme cuando me quiera levantar, porque una cosa es despertarse y otra cosa es levantarse. Y estar tranqui, qué sé yo. Soy muy, muy casero, muy de estar ahí tirado, soy un vago. O sea, para relajar. Sí, la verdad que sí. Sí, laburo bien, gracias, ¿no? No podías desear un buen laburo. No, la religión. Tener un título. No, mi religión no me permite trabajar. Ah, ¿sos de la misma que yo? Sí. Qué capo. Ya te vi, boludo, el otro día en la iglesia. ¿Viste? ¿Sí? No, estar tranqui, qué sé yo, sin que haya alguna complicación, algún límite de tiempo. Me gusta estar tranqui y hacer, ponerle, tocar la viola, estar con la compu boludeando, sin que haya, con la gente que quiero y sin que, no sé, sin que alguien diga, sí, tenés que hacer esto, anda a hacer esto, anda a hacer este mandado. Bien relax. Claro, una cosa media yoguística, una cosa así, si se permite el término, ¿no? Sí, como una disfruta pleno. Vos, Pablito, además de tocar música, olvídate de la música, ¿qué es lo que más disfrutás hacer? ¿El fútbol? Uy. Ojo con esa. Puedes decir lo que quieras, ¿eh? Lo que quieras, sí, obvio. No te limites. Salir con amigos. Está bien. Conciso igual. Es una radio, así que hay que llenar el tiempo con palabras. Sí, salir con amigos. Más que nada disfrutar la vida como uno crea. Me parece que me estoy a punto de morir porque estoy muy filósofo. Historia de María Domínguez. Claro. Así te cargo. ¿Y a vos qué es lo que más te molesta? Juani, ¿no? Agarra la puerta, Juani. Lo que más te molesta. Lo que más me molesta... Que me molesten, justamente. Que yo soy un tipo muy tranquilo. Es como que me llevo bastante bien con todos. Yo puedo dar fe de eso. Claro. A Juani le pegás y te da un abrazo. Claramente. Entonces, que me vengan a fastidiar y salgan con cosas que... No, pará. Aguanta. Es más tranqui. No, eso, yo creo que eso. ¿Alguna vez reaccionaste mal así como...? Mal no, sabes que nunca me pegué con nadie más que con mis hermanos, pero... porque la convivencia se hace insoportable a veces, pero claramente pero más que eso no, por ahí alguna puteada, algo así, sí, pero me tenés que denunciar demasiado. Nico, ¿vos sos más de bar o de boliche? De bar. Me gusta más el bar, el ambiente del bar, sentado, tranqui. Charlando. Pero bueno, cuando ya llega un momento que ya hay que pararse, bueno, ahí sí, ahí prefiero el boliche. Un poco de música. ¿Y a la hora de elegir qué elegís? ¿Cerveza, fernet, licor? Fernet. Fernet, bien. Sí. Bien amargo. Está bien. Yo te doy la derecha porque yo también elegiría. Vamos todavía. Yo también. Creo que Carpe Diem y el Fernet van de la mano. No puede haber un Carpe Diem sin Fernet. Bueno, viene el Fernet acá. Ah, la están preparando afuera. Ah, perfecto. Ahora bien. Ponte hielo para mí, por favor. A la chica de rojo ahora lo trae. 30, por favor. Bien cordobés. Ahora te pregunto a vos, Bruno. ¿Tenés alguna película así que viste un montón de veces y que ponele la agarrás empezada y la seguís viendo? Película, te digo la verdad, no soy muy de película, pero la película que más veces vi fue El Rey León. Mirá, peliculón, boludo. Peliculón, buenísimo. La parte, no, te juro, por mi vida, por mi vieja y por mi hermano. La agarra Simba así. Era mi hermano chiquitito y yo todo el tiempo poniendo la película, aparte que aparecen Timón y Pumba. Te lo juro. Con el Hakuna Matata, no. No, boludo, qué buena onda. ¿Sabes que me había olvidado de eso yo? Es glorioso. Yo me había olvidado de Hakuna Matata. No, ¿cómo te vas a olvidar? Me había olvidado, boludo. Es muy... Tiene más sabiduría de John Lennon y después de Hakuna Matata. Claro. Clásico. Totalmente. Es más, en la otra vuelta que el programa anterior habíamos hecho una consigna que era... ¿cómo era la de la serie? ¿Cuál es la serie que viste que tu favorita? La serie de tu infancia, ponele. Y yo me había olvidado por un segundo de Los Tres Chiflados. ¿Entienden? Y bueno, me pasó lo mismo con El Rey León. Son cosas que pasan. Que tenés poca memoria. Tengo memoria de hormiga. Acá en el grupo, ustedes me tienen que decir y tiene que ser una votación así que lo señalen. Tiene que ser un anime, tiene que ser. Uno que se lleva todas las minas. Hay una campera que es galán. Hay una historia. Bueno, pero antes de ponerse de novio. Hay una historia que hay una campera que se la pone y llueve en minas. Una campera bordó que dice atrás en la espalda Wisconsin. Pero las mías caen, no sabés cómo caen, Bueno, soy yo, basta. Loco, está bien, me están apuntando todos con el dedo. Creer o reventar, loco. Yo no sé nunca. Y porque nunca te la presté. Bueno, si la tenés ahí tirada, me la podés prestar. No, mira, yo no me hago cargo de eso. Después te la paso, Dieguito. Bueno, gracias. ¿Y van a tocar un temita en vivo? Hacemos algo. Mirá, sí. Justo vinimos con la guitarra. Mirá, tiene la guitarra en la mano. Claro, vimos luz y entramos y viste cómo es. Bueno, vamos a escuchar un temita de ellos mientras ellos se acomodan. Dale. A ver qué temita podemos pasar. Mejor que ayer. Vamos con ese, dale. Vamos. De buscar y buscar, tantas veces me encontré con una vida que nunca imaginé. Supe asumir mi suerte, que no vivo sin mi gente y que no me aguanto más perder. Aprendí a querer los vuelos de mi mente, que los sueños no se venden, que borracho sigo en pie. Que todo lo que das vuelve, que mi vieja es lo más grande y que según cómo se vive, según cómo se vive, se ve. Tentará el destino con lo que añoras pasar. Asumir que no todos pensamos igual. Abolir hasta mi más cruel condena, que tu corazón supo derrotar. cantarte a mi manera y darme rienda suelta pa' que empiece el carnaval. De vez en cuando hacer una pausa y pensar no está tan mal, aunque el impulso tiente más. Y no es que busque algo negativo, pero me llama increíblemente la atención que ante tanto fracaso transcurrido haya encontrado la perfección, tu perfección. Y el placer de darme cuenta que hoy puedo disfrutarte porque creo haber hecho las cosas bien y estoy mejor que ayer. Estoy recién escuchábamos Mejor que ayer de Cuesta Arriba, la banda invitada, que en un ratito van a estar tocando en vivo. Y la consigna de hoy era, si tuvieses un deseo para pedir, cualquiera, ¿cuál sería? Acá en Facebook tenemos un par de mensajes. Tatiana dice, mi deseo es seguir rodeada de toda la gente que quiero y me hace bien. Un beso a todos y en especial a mis gordas que están ahí. Hay un par de público femenino que vinieron a visitarnos. Vino Caro, vino Noé, vino Luque. Le mandamos un abrazo. Después Yair, y eso que advertimos. Sí, advertimos. Dice, mi deseo sería tener más deseos. ¿Yo qué le contesté abajo? Que eso no se puede. Y bueno, no vale. Qué ambiciosos que son. Ahí creo que tenemos más, a ver. Tito, mira, lee lo que puso Tito. Uno de Tito dice, mi deseo es tomar mucho vino. Que Tito, que es muy Tito, eso contestación es muy Tito, muy. No puede ser más Tito que nunca. Y bueno, para que nos cuentes cuál es tu deseo, llama al 4224-4130 o si no por Facebook, RK espacio Carpe Diem. Bueno, como nadie quería decir cuál era el fachero de la banda, se cubren entre ellos. Igual quiero saber si alguno tiene método para chamullar a una mujer. Cómo se levantaron a sus novias. Y la campera. Bueno, esa es la campera. Pero esa es una persona, pero los demás que no, todos tienen novia. ¿Algún momento tuvieron que chamullar a su novia o no? ¿Se prestaban la campera? Muy malo, pero muy malo. A ver, contá. Muy malo. Contá. No puedo contar nada porque no hice nada. Soy contalo muy malo. Contalo porque lo cuento yo. No, esa no se puede. Contá. No, se puede. No. Sí, sí. Te juro por Dios que no se puede. Lo va a contar peor. Es verdad. Salvate, contalo. ¿Te mando de frente? ¿Al otro? Sí, sí. ¿Al Sopetti? No, tenemos un amigo

te pinta un atardecer. Seguimos en Carpe Diem, recién escuchábamos Mujer de Cielo Raso, que va dedicado a Cristian Siri, que hace rato que lo viene pidiendo. Para vos, Cristian, así en el corazón te llevo. Te quiero mucho, Cris. Respondiendo a la consigna de hoy, Quique nos pone: mi deseo es que nuestro próximo presidente tenga por fin dos características distintivas, honestidad e idoneidad. También tenemos un mensajito de Dieguito Dalacua. Es un poco difícil lo que pide Quique, ¿no? Sí. Pero bueno, se podía pedir lo que sea. Sí. Hay gente que pidió que Quilmes sea campeón de la Soñar es gratis. Bueno, me embardean porque estoy parado y no tengo micrófono. Igual, ¿sueño es lo mismo que milagro? Es un deseo. Ah, está bien. Después Diego nos dice: es ver feliz de por vida a la gente que tengo a mi alrededor. Abrazo a todos en la mesa. Gracias. Charro nos dice: quedaría muy egoísta, pero que Quilmes juegue siempre en primera, o que salgamos campeones del próximo mundial y el Checho me llame para ir a jugar. Otro con deseos futbolísticos. Y bueno, si querés respondernos vos la consigna, que es: si tuvieses un deseo, ¿cuál sería? Al 4224-4130 por Facebook, RK Espacio Carpe Diem. Seguimos acá con Cuesta Arriba, que van a tocar un temita en vivo. Vamos a hacer un tema de los más nuevitos, que se llama Humo. Y bueno, no se escucha esto mucho, ¿no? Pero bueno, veremos qué pasa. Bueno, cuando quiera el señor Pablito González y Gonzalo Cervantes, le vamos cuando quiera, muchachos. Yo voy a ir un poquito afuera a escucharlos. Dale, muy bien. Fiebre interior, la que hace girar el mundo a tu manera. Vivir la realidad lastima, contamina, pero siempre hay algo que te puede levantar. Personalidad, ¿a dónde te fuiste, che? No pienses, no digas, no mezcles, no hagas nada más. ¿Quién sos vos que querés aparentar? Si así solo sos tan igual. ¿Quieres ser? ¿Quieres ver? ¿Quieres cambiar tu ser? Convertido en algo irreal. Lo que no era antes se va corriendo a lo que nunca quiso ser. Con palabras dulces pero siniestras suspira otros cuentos, mentía bien. Este cambio de color según convenga, hay careta de piedra tan bipolar. Te enreda como una serpiente en sus piernas. Ya es tarde, hermano, no podés aflojar. ¿Quién sos vos que querés aparentar? Si así solo sos tan igual. ¿Quieres ser? ¿Quieres ver? ¿Quieres cambiar tu ser? Convertido en algo irreal. Humo, humo, tanto humo, cuánto humo por acá. Humo, humo, tanto humo, cuánto humo por acá. Humo, humo, tanto humo, cuánto humo por acá. Humo, humo, tanto humo, humo, humo, humo, ah. Muy buen tema. Gracias, gracias. ¿Qué tema escuchábamos? Humo, un tema nuevo que presentamos hace poco en Lunáticos, el 9 de febrero que tocamos. En vivo suena más poderoso, está copado, pero una versión acústica. Igual está muy bueno. Gracias, gracias. Yo lo escuché ahí afuera y sonó muy bien. ¿Sí? Pero muy bien, en serio, sonó, lo felicito. ¿La calimba se escuchaba? Se escuchaba, boludo, se escuchaba re bien. Escuchá lo que es esto, es terrible este sonido. Impresionante. Voy a hacer un solo de calimba el próximo calimba. Programa, vamos. Cuando quiera te has invitado. Tenemos un par de mensajes más que responden a la consigna. Fede nos dice: mi deseo es jugar un mundial y aspirarme toda la merca del Napoli. Bien. Está bien. ¿Diego se llamaba? No, se llamaba Fede. Ah, no era Diego. No vamos a decir el apellido porque lo prendemos fuego. ¿Qué más? Después uno de Pesca, el cantante de Nuevos Aires Rock, que manda saludos para la radio. Alma Bouquet, como deseo, pone que la sociedad madure en conjunto. Tenemos otro de Sofi que dice: mi deseo es que Cuesta Arriba siga creciendo. Bien, bien, un mensaje para Cuesta. Aparte de eso, un saludo para los chicos de Alma Bouquet. Bueno, Bouquet. Bouquet. Busquet me suena a un jugador. Busquet. Y un saludo para Wiwi, que es el cumpleaños también, Esa. Feliz. Bueno, nadie me siguió. Che, Rama quería cantar cumpleaños, boludo. No, pero ya está. Ahora no quiero cantar más nada. Yo te quería aguantar, boludo. ¿Hacemos una rotativa? ¿Cambiamos nuestros roles, Diego? Sí, por favor. Ahí está. Esperen un segundo. Llenamos el espacio. Bueno. Listo. Sí, alguien se murió. Se rompe el estudio, no. Se cae todo. Japón. No. Bueno, nuevamente les pregunto por... ¡Qué chaboncita! Por sus próximas presentaciones. Próximas presentaciones. El sábado vamos a estar en Banfield, el evento. Chacabuco, ciento... por ahí. 140. Salen combi desde Quilmes. A las 11:30 van a estar saliendo desde Bransen y Mitre. Pará de hablarme porque si no me voy a perder. Salen 25 con entrada. Así que 25. Los que quieran ir. ¿Eh? 25 pesos. Bueno, ¿qué van a hacer? 25. Pueden salir 25 combis de Mitre y Bransen también, ¿no? Estaría bueno. Sí, verdad. Estaría bastante bueno. La idea es llevar a la gente. Poco más. Y bueno. Después del sábado tenemos ensayo y ensayo para la fecha importante, digamos. Te quiero interrumpir un segundo. Otra vez. Perdóname, no, pero perdóname. Pero ¿vos tenés algo conmigo? Yo quiero ir en combi, ¿cómo hago para comunicarme? Y vamos a tener que buscarnos en Facebook, en Cuesta Arriba con B corta, o si no, por mail en cuesta-arriba con B corta, @hotmail.com, sin el ar. Sí, no te quiero... Para ahí, com, ar. Sí, punto com, punto ar, punto arroba, sí, punto like, okay. Punto gmail, punto todo. Y vamos a estar sorteando entradas hoy. Hoy o no sé cuándo... Hoy. ¿Hoy las sorteamos? Bueno, las sorteamos hoy. ¿Para dónde? Para el Roxy. El 9 de abril, sábado, vamos a estar presentándonos en el Roxy de Quilmes. El nuevo espacio que tenemos acá para el rock de Quilmes está muy bueno. Se los recomiendo que vayan porque la verdad que está muy copado. Y... ¿eh? Después del show pueden entrar con la entrada del show y después pueden pasar a las distintas pistas, lo que era el Silan antes y toda la cachengue, digamos. Todo el cachengue ahí para velar y conseguir chicas. Así que vamos a estar sorteando entradas. Tenemos de Mito también para sortear, pero esto lo tendría que estar diciendo vos, Rama. ¿El qué? Es que hay que sortear. Ah, sí, tenemos sorteos, tenemos está, consumiciones sorteos. En Geek, consumiciones de Bar Geek, tenemos una cena para dos personas en pizzería Pizza Libre Las Flores, que queda en Las Flores 428 Wilde. No incluye bebida, hay que decirlo. Y bueno, pero vas, comes gratis, una birrita, 15 pesos. La birrita no está más de 80 pesos, que claro. Y más un bono de contribución de 20. Sale 4, no importa. Bueno, pero... Qué pizza te comes, Bueno, pero entonces, bueno. El sábado en Banfield. El sábado 26 en Banfield, el sábado 9 en Roxy Quilmes. Y una pregunta que le hacemos a todas las bandas que vienen es a ver si creen en el Carpe Diem. El Carpe Diem es que disfrutes todos los días como si fuesen el último. ¿Creen en el Carpe Diem ustedes? Sí. A veces es difícil encuadrarse, ¿no? No te veo los ojos y eso me molesta. Ahí está. Pues si no estoy hablando en micrófono, o sea, sí, realmente creo que es difícil encuadrarse, pero si te lo propones, yo creo que se puede. Eso era lo que queríamos escuchar. Perfecto. ¿Me gané algo? También te damos una preguntita. ¿A cuál lugar irías de todo el mundo a la banda? ¿A qué lugar se iría? Digan un lugar, así. O sea, si le damos a elegir un lugar, el que quieran. ¿A tocar o de viaje? A tocar y de viaje. De viaje y tocan. Yo, por lo menos, al Caribe, claramente. Pero a tocar en el Caribe y a tocar los delfines. Sí, no, está bueno. México, tipo Maná, de donde salió Paulito. Se perdieron el premio. Otra banda más que se pierde el premio. Yo, si decían Disney, le regalábamos la Yo te iba a decir Disney. Ay, quería tocar con Mickey. Me dijeron que Mickey es muy buen guitarrista, me dijeron. Y bueno, si decían Disney, iban a Disney. Sí, pero como dijeron Caribe, van a tener que ir al Caribe. Vamos a tener que guardar de vuelta. ¿Trato hecho? Ah, eso es un programa, eso no se puede. No. Un último mensaje que le quieran dejar a sus seguidores, a sus fans. Que vengan el sábado. Que vengan el sábado siguiente. Y que siga creciendo esto, que está muy lindo. Bueno, vamos despidiendo a la banda. Se despiden con un tema, ¿no? Nos despedimos con otro tema. ¿Qué querés? ¿Se vuelve a quedar? Y volvemos. Hacemos el té y vuelve a quedar. ¿Me seguís vos? ¿Cómo? ¿Me seguís vos? ¿Me vuelve a quedar? ¿Para qué? Bueno, mientras tanto nos vamos acomodando. ¿Qué tema van a tocar? Vuelve a caer, Pablo, ¿te parece? Y bueno, vamos con Vuelve a caer, a ver qué sale, ¿viste? Esto cuesta arriba, siempre decimos que es una cosa de improvisación pura. Bueno, nos despedimos entonces de cuesta arriba, muchas gracias por haber venido. Nos despedimos con Vuelve a caer. Vamos con esa. Aquella tarde de agosto, cuando levanto la mirada, me encandilo. ¿Qué es lo que estoy viendo que no me deja reaccionar? Dios santo, qué mirada angelical. Esos ojos color miel que no me dejan de mirar y que me dicen vení para acá y yo vuelvo a caer, yo vuelvo a caer, vuelvo a caer entre tus pies y yo vuelvo a caer, vuelvo a caer en tu piel. Dolores incandescentes que no te dejan vivir y yo me siento inmóvil sin ti. Pero sin embargo yo pongo mi sonrisa para hacerte alegrar en este mundo y esta vida que te trata mal. Yo vuelvo a caer, vuelvo a caer entre tus pies y yo vuelvo a caer, vuelvo a caer en tu piel. ¿Cómo poder rescatarte de este mundo y llevarte a algo mejor? Y sin dolor yo quiero estar en esos momentos junto a vos. Quiero ser tu sol. Y yo vuelvo a caer, yo vuelvo a caer, vuelvo a caer entre tus pies y yo vuelvo a caer, vuelvo a caer en tu piel. Vuelvo a caer, vuelvo a caer, vuelvo a caer, vuelvo a caer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias chicos por haber venido, por haber compartido su música y bueno, por haber respondido a la entrevista. Sábado 26 en Banfield, salen combis desde Bransen y Mitre a las 23:30 horas, $25 el viaje y la entrada está incluida. Y el 9 de abril en The Roxy de Quilmes, en Avenida Calchaquí, al 3100, ¿no? Al 3100. El Facebook de la banda, para que te enteres de todo, es Cuesta Separado Arriba, con B corta. Cuesta Arriba. Muy bien. Y el mail, para que se comuniquen con nosotros, es cuesta-arriba@hotmail.com. Listo. Seguimos en Carpe Diem, vamos con... Muchas gracias por el espacio, No, gracias por ustedes, por venir y compartir su música con nosotros. Que es lo más importante. Sí, después reclamo el tema de la plata. Venía el billete, bueno. Bueno, vamos con un temita de reggae. Vamos a escuchar Más Allá de Tus Ojos de Trent Moray. Y se lo digo a Román. Dale, dale. pues no debes comprar todo lo que te vendan, eso no es la verdad, eso es una miseria. Ellos están aquí solo para mentirnos, hacernos infeliz, ese es su objetivo. Y ya no ves más allá de tus ojos, y el amor escaso en tu corazón. Tu sentir ni agotas en tu alma, te están nublando la palabras, deshacen contenido, destruyen hoy tu vida, destruyen tu destino. Ya no sirve de nada tener la mente hueca, nutrila con amor, verás la recompensa. Y ya no ves más allá de tus ojos, y el amor escaso en tu corazón. Tu sentir ni agotas en tu alma, te están nublando la razón, te están nublando la razón, te están nublando la razón, te están nublando la razón. Recién escuchábamos a Dread Marai con Más allá de tus ojos. Y bueno, el tema, no sé si se escuchó, se lo dedicamos a Román. Al gordo. Al gordo. Ah, tenemos compañía. Quería contar otra cosa, pero no. Decir. Al gordo, listo. Al gordo. Listo. Perfecto. O sea, tenemos compañía acá. Sí, sí, como siempre, tenemos con una compañía femenina. Está Caro a lo nuestro. Hola, Caro. Hola. Hola, chicos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? La única bien, valiente. La única la valiente, acaso. La única valiente que se atrevió a hablar. En tres hombres y una mujer, la única que se animó a hablar es una mujer. Bueno, eso habla bien de las mujeres, habla muy bien de las mujeres. Lo que pasa es que querés, si no le da la nafta ese verde. No le da la nafta. Vamos a mandar, está mi viejo que no se anima a hablar, está Luque, está Johnny, que bueno, el Johnny no habla nunca, pero no se anima tampoco. Y tenemos una pregunta muy difícil para hacerte. Si tuvieses un deseo, cualquiera, ¿qué pedirías? No digas casarte con Luque porque no. Milagros. Mi deseo sería que las personas que me rodean, o sea, mi familia, mis amigos, cada uno encuentre su felicidad. Creo que fue no hubo cosas sensatas y cosas lindas que dijeron, pero me gustó. Yo porque yo me siento parte del entorno de ella, o sea, soy del entorno de ella, por eso buscó mi felicidad también. Obviamente. Y a vos también y a todos, o sea, obviamente. Eso. Menos a Luque. No, a todos. Dale, Luque, vení, parate y decí un deseo. Tenemos que intentar que sea bien y diga... ¿Qué? Pierde a la PlayStation, pierde al truco. No, al truco no pierde. No viene ahora. Ahí viene, ahí viene. Al truco no pierde, al truco no pierde. Ahí se paró, se va. Al truco no pierde. Ah, claro, cierto que lo dejamos ganar. ¿En serio, pa, no querés decir nada? No quiere. Bueno. Bueno, no importa. Está bien. ¿Qué? Yo pasaría al próximo tema, que es una banda under. La sí. La que siempre... No siempre, pero están con la mendiga. Hablamos de Rock a la Orden, de Pablito, que siempre nos hace la segunda, siempre está pendiente de Carpe Diem. Dale, le mandamos un saludo a Pablito de la mendiga y también a Pablito de Rock a la Orden, los dos Pablitos, pues son los dos Pablos. Así que vamos a escuchar canción de hoy de Rock a la Orden y vamos a disfrutar con este rock. Por hambre. Acabamos de escuchar canción de hoy de Rock a la Orden. ¿Te gusta, Rama? ¿Rock sí, a la Orden? Sí, está muy buena la banda. Yo la vi en vivo. ¿En dónde la viste? La vi en un bar con dos comodines. ¿Se puede decir el bar? No me acuerdo el nombre. Era un antro, sí. El novio que está ahí sentado, que no le dan los huevos para decirle al micrófono que se calle. Seguimos en la misma onda con otra banda under. Vamos a escuchar de Ni a Palos. A Ni a Palos. El tema depende de vos. Recién escuchábamos Depende de vos de Ni a Palos. Que para seguir a Ni a Palos puedes entrar en Facebook y poner así Ni espacio a espacio palos. Y bueno, ahí te enterás de las presentaciones. Seguramente la semana que viene o la otra, no, el 7 van a estar acá. Sí, van a estar en la entrevista a fondo de Carpe Diem. Y tenemos una nueva invitada, vamos a darle la bienvenida, Noelia. La Rama. ¿Cómo andas, Noelia? ¿Todo bien? Todo perfecto, por suerte. Bien, me alegro. Tenemos una consigna nosotros en el programa de hoy y es difícil. Muy complicada. Es muy complicada. Decíselo a Diego. Si tuvieses un deseo para pedir lo que quieras, ¿cuál sería? Que nunca se hallan mis amigas, del lado mío. Está bien. Está bien, es un deseo medio burdo, ¿viste? Porque las amistades... Nada, está bueno, está bien. Está muy bien. Si es buena persona, eso lo conservás. Es verdad, no necesitaría desearlo. Yo pediría algo más. Yo hago todo bien. Entonces, ¿para qué necesitas tener... Bueno, está bien, listo. Las personas cambian, eso es lo que pasa. Sí, es verdad, las personas cambian. Y pero si cambian, vamos a hacer un... Vamos a debatir esto. Si una persona cambia, ¿no? Sí. Cambió, ya está, no es más la misma. Entonces, no tenés la misma relación. ¿Vos querés que las personas que están con vos que nunca cambien? Claro. Es medio raro para mí. No, para mí lo que yo diría es como que nunca haya una traición. Así. Ahí podrías pedir que nunca te traicionen o que nunca te hagan nada a espalda tuya, ponele. Pero no es lo mismo que capaz que pueden cambiar, pero te traicionan, pero cambian o no cambian y no te traicionan. Es... La idea es que si cambian, cambien para bien. Claro, eso. No me salía la palabra. Ahí está. Bien, ahí está. Es bien. Una palabra que no usas mucho. Me ha pasado pero bueno, varias veces, por eso mismo lo digo. ¿Qué te pasó? ¿Con quién? Tira nombres. Uy, tira la lengua picante. Te dice el pecado, pero no el pecador. Es verdad. Ahora vamos a escuchar un temito más, ¿no? Dale, escuchamos... Un temita de plagio, puede ser. Un tema de plagio y después ya hacemos el sonido. Y anunciamos que plagio va a estar viniendo el programa que viene, ¿no? Sí, seguramente. Así que bueno, vamos a escuchar el tema Pasos de Plagio. Pasos me diste hasta saber, cuando supiste que nada estaba bien, tuviste que ceder. Pasos, conté la cuenta hasta descubrir que nada de yo debía estar allí, y ahora se va a ceder. Voces me atormentan, me siguen sin parar. Cuento la cuenta hasta descubrir que tras los muros estabas donde nunca creí imaginar. Cuento la cuenta y un, dos, tres. La cuenta para descubrir un ser negro que comenzaba a cargar. Pasos, me siguen sin parar. Voces me atormentan para llegar al lugar al que siempre fui. Tras una pared y cuentan cuentos de hambruna, de sed y de una furia bestial. Vive, me pide el tiempo y mira el reloj. Ya se dio cuenta que es el ganador y es que pierde otra vez. ¿Acaso yo? Pasos, no sé sin parar. Voces me atormentan y ahora me escapo del lugar del que siempre fui. We'll be right back. Recién escuchábamos Pasos de Plagio Rock. Y para que saluda a Cristian que se va. Chao, Cristian. Chao, Rama, chao. Chao, chao, chao, Luque. Decí chao, chao, papi. Ahí está. Bien, habla, chao, habla. Bueno, chao, Caro, chao, Noé, que nos vinieron a hacer el aguante. Chao, Johnny, que viene siempre. De nada. Y bueno, así como se retira la gente, acabamos de hacer el sorteo de los innumerables premios que tenemos acá. Y empezamos por las entradas de Cuesta Arriba. Sí, se las ganó Quique, las entradas de Cuesta Arriba. Se ganó las entradas de Roxy para el 9 de abril a las 10 y media, que no quieren estar, ¿no? Es sí. Avenida Calchaquí al 3100. Después tenemos el demo de Cuesta Arriba que se lo ganó Adriana. Tenemos las consumiciones que se ganó Tati. Y por último, la cena para dos personas en Pisa Libre de las Flores, que quedan las flores 428 Wilde, se las ganó Diego Dalacqua. Dalacqua. Y bueno, quiero que acá el señor, mi padre, no se quiere sentar, ¿no? ¿No quiere? No, si no quiere, no quiere. Bueno, yo lo quería, aunque sea que mande un saludo, que diga, aguante Quilme. Bueno, vamos a escuchar un temita. Vamos a escuchar ideas nuevas de Cultura Profética y después vamos con el cierre del programa y la frasecita Carpe Diem, que es lo que nos destaca a veces también siempre. Falta ideas nuevas. Las razones sobra. Hace falta ideas nuevas. Bueno, estábamos escuchando Ideas Nuevas de Cultura Profética y vamos cerrando este Carpe Diem, programa número 21. Ya somos mayores de edad, se podría decir, en programas. Y nada, como siempre nos despedimos con una frase Carpe Diem que Diego dijo, no me la voy a anotar porque yo me la sé de memoria. Y es una frase portuguesa de una película así media loca portuguesa de ciencia ficción que bajaba Dios a la tierra. O sea, muy flashera. Decilo primero en el idioma original y después traducila. Bueno, en portugués la frase es fica tranquilo que todo va a estar bien. Y si no está bien, porque ainda no acabó. ¿Y eso? Significa, quédate tranquilo que todo va a estar bien. Y si no está bien, es porque todavía no acabó. Me gustó mucho la frase Carpe Diem del día en portugués y... Y como que le va escalando intercontinentalmente, Carpe Diem, con estas frases. Nos estamos expandiendo mucho. Bueno, ¿te gustó el programa de hoy? La verdad que me encantó. Me encantó cumplir 21. Este lunes también voy a cumplir 21 porque es mi cumpleaños. Feliz cumpleaños. No se dice. Bueno. Y bueno, a mí me gustó que haya venido tanta gente a visitarnos. Sí, vino un montón de gente a visitarnos. Pero bueno, es hora de terminar el programa. ¿Y con qué temita nos vamos a despedir hoy? Y cerramos con Oasis, que va dedicado al Chapu. Con el tema it's good to be free. Nos vemos, Dieguito, hasta el jueves que viene. Un abrazo, Rama.